Podría hablaros de muchos mecanismos e instrumentos internacionales de prevención y de denuncia de la tortura. Hay muchos, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, el Subcomité Internacional de Prevención de la Tortura de la ONU, los relatores especiales de la ONU para la cuestión de la tortura, pero me centraré en un mecanismo en que en mi ámbito profesional conozco de primera mano y en el que hemos acudido en diversas ocasiones para denunciar y para pedir amparo para víctimas de tortura. Yo os hablaré a nivel europeo del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos como mecanismo de control del cumplimiento del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, al que puede accederse a este tribunal a través de la interposición de una demanda por parte de un ciudadano de un Estado miembro de este convenio. El Convenio Europeo de los Derechos Humanos, y esta es la premisa básica, en su artículo 3 prohíbe las torturas y los tratos degradantes, con lo cual es el instrumento jurídico que nos permite alegar las vulneraciones ante el tribunal que controla la aplicación de este convenio, que es el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Este convenio, que ya data del año 50, se aprobó en el Convenio de Roma, entró en vigor en el año 53 y es requisito indispensable la suscripción a este Convenio Europeo de Derechos Humanos para ingresar en el Consejo de Europa y en la Unión Europea. El Estado español está suscrito a este convenio, este tratado internacional, desde 1977. Y en el Tribunal Europeo hay tantos jueces como Estados miembros como Estados tiene como parte o lo han suscrito, ¿no? ¿Quién escoge estos jueces, ¿no? Porque también es importante ver quién está juzgando. Los escogen la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a partir de unos listados de tres nombres que cada país aporta, y en base a este listado de tres nombres pues se hace la elección. Estos jueces tienen un mandato de 9 años sin posibilidad de reelección y se jubilan a los 70 años y están divididos por secciones en las que se procura que haya estén equilibradas tanto en cuanto a sexo como en cuanto a territorios que representan los diferentes jueces, como en cuanto a los sistemas jurídicos que del país al cual pertenece y el cual les ha propuesto. Por tanto, este tribunal, del que he hecho este rapidísimo repaso estructural, es el encargado de velar por el cumplimiento del Convenio Europeo de los Derechos Humanos por parte del Estado, de los Estados miembros, y este convenio, en su artículo 3, lo que hace es prohibir la tortura y el trato degradante. ¿Cómo puede un ciudadano que ha sufrido torturas acceder a este mecanismo internacional? Es un procedimiento que en principio es bastante flexible, no es complicado, no es difícil, digamos, de formularlo. Otra cosa es que este mecanismo, una vez formulado, llegue a buen puerto, es decir, podamos obtener de este tribunal una sentencia sobre el fondo, porque lo que hay es una serie de filtros de admisibilidad que hacen que de todas las demandas que se interponen, el tanto por ciento que llega a haber de una sentencia sobre el fondo del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, pues es un tanto por ciento muy pequeño. Se accede a través de un formulario, la demanda es un formulario que está colgado en las páginas de la Corte Europea, es un formulario de este tipo, es un formulario que además en este año, en el 2014, a principios del 2014, hubo cambios respecto al artículo 47 del reglamento de la Corte, cambios que, a mi entender, en vez de favorecer, ¿no?, la accesibilidad a este tribunal, lo vinieron a restringir, y lo hemos sufrido durante este año, estas condiciones que se impusieron, que en principio parecían bastante inocuas, ¿no? Uno era el tema del formulario, ¿no?, que era nuevo y bueno, tenía una estructura diferente al que se había utilizado hasta este momento. Es muy importante regirse por el formulario, tanto que uno no puede casi ni pasarse del espacio que da el formulario. Y os explico un caso concreto, es que nosotros interpusimos uno este año, ya estando la normativa nueva vigente, el artículo 47, y, ostras, el relato de hechos ocupaba más de la página que nos daban, ¿no? Y el compañero que lo redactó pues lo incorporó como anexo. y se inadmitió, porque dijeron que todo lo que tiene que ser relevante tiene que estar en las 10 páginas, 11 páginas que están en el formulario. Si tú añades algo por anexo, que sea, aunque sea una continuación de los hechos que no te han cabido en el espacio, pues no es obligación que lo examine el tribunal y, por tanto, puede ser una razón de inadmisibilidad. Por tanto, quería destacar este punto porque es una cuestión, por ejemplo, que nos ha surgido este año, porque otras veces habíamos hecho anexos ampliando el espacio que se daba. Se accede a través de una representación letrada, es decir, ya contiene un formulario muy poco formal, no son unos poderes en los que el ciudadano que quiere acceder al Tribunal Europeo puede dar su representación a un letrado, porque el tema de si hay o no letrado de oficio, ¿no?, que sería una de las garantías para poder acceder, pues no está previsto que haya que se otorgue un abogado de oficio con justicia gratuita a aquella persona que lo demanda desde el principio. Solo si esto llega a pasar los filtros de admisibilidad, luego hay una previsión por parte de la Corte que en el trámite final, una vez el Reino de España ha contestado o ha hecho alegaciones, pueda tener acceso a la justicia gratuita. Y por tanto, bueno, veis que aunque es un proceso bastante fácil, tiene una serie de impedimentos, de condicionantes que van destinados a, evidentemente, a evitar que hayan un cúmulo de demandas. Sobre todo no se puede aportar la documentación original porque el tribunal se lo queda todo, no devuelve absolutamente nada, y la tramitación que se hace normalmente es por correo. Es decir, es una tramitación bastante tradicional, porque los documentos, las demandas se envían por correo y se devuelven las comunicaciones por parte del tribunal por esta misma vía. Avances telemáticos todavía no han llegado por completo al Tribunal Europeo. Y esto es muy importante, el tema de tener en cuenta que las comunicaciones tienen que ser por correo para el tema de los plazos, porque uno no puede ir cuando quiere al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, sino que hay unos plazos respecto de las decisiones de la estructura interna, y por tanto se tiene que tener en cuenta que hay este margen que se tiene que siempre guardar para que los documentos puedan llegar a su destino, a Estrasburgo. Ya os decía que lo complicado no es presentar la demanda, sino que sea admitida, porque hay una serie de niveles de admisibilidad, es decir, hay un primer análisis de la demanda que se recibe, que se hace por parte de un juez único, y si este juez estima que la demanda es manifiestamente inadmisible, la inadmite, y contra esta resolución que te llega y que tiene dos líneas, que no te dicen por qué ni tal, no es recurrible, y por tanto allí se acaba la vía de este instrumento internacional para la denuncia de las situaciones de tortura. Hay un segundo nivel en la que, si pues pasa este primer filtro, se llega a un comité de tres jueces en los que tienen que decidir por unanimidad si la admiten o la inadmiten. Son normalmente, en este caso, normalmente es lo que, cuando es aplicación directa de la doctrina, de la jurisprudencia del propio Tribunal Europeo, y solo si no hay acuerdo y no es por unanimidad en temas en que no hay jurisprudencia, sobre todo se pasa, digamos, a la sala de los siete jueces, que sería como el plenario, no la gran sala, que es el último nivel, sería como el plenario, en el que sí que esta sala de siete jueces, este tercer nivel, resolvería definitivamente sobre el fondo del asunto planteado. Hay un cuarto nivel que además a España, en España suena, porque a veces en las múltiples ocasiones en que el Reino de España ha sido condenado, pues siempre se anuncia en los medios de comunicación que el Reino de España va a recurrir a la gran sala, ¿no? Porque es una posibilidad en casos extraordinarios en que se reenvíe, y además también hay un filtro para llegar a la gran sala, es como la apelación, digamos, de esta sala de siete jueces del tercer nivel. Deciros que es imprescindible para ir a este mecanismo internacional haber agotado la vía interna. Por tanto, haber agotado la vía interna quiere decir haber agotado la vía ordinaria y extraordinaria, que en nuestro caso es llegar hasta el Tribunal Supremo y agotar la vía del Tribunal Constitucional, que se tiene que haber alegado esta vulneración del artículo, vulneración al derecho a la integridad física a lo largo del procedimiento, y que por tanto este agotamiento de la vía interna es la que nos permite, dentro de los 6 meses después de haber recibido la última resolución, de haberse notificado la resolución por parte del Tribunal Constitucional, acceder al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Vigilad mucho, ¿no?, los del auditorio, que os dediquéis al ámbito jurídico, porque tiene que ser un agotamiento correcto de la vía. Uno no puede poner recursos en la vía interna fuera de plazo, tiene que ser un agotamiento correcto y eficaz de la vía interna para poder acceder al Tribunal Europeo. Este plazo de los 6 meses, que lo tengáis en cuenta en aquello que yo os explicaba, de que las comunicaciones son por correo y por tanto no se puede agotar, no se puede llegar a los 6 meses y después decidir por la demanda el último día, porque se tienen que llegar los documentos y la demanda íntegra. Y esto es una de estas innovaciones que se produjeron a principios de este año: si no llega la demanda completa, se inadmite, y al presentar una parte de la demanda no se interrumpe el plazo de prescripción. Es decir, que si tú presentas un trozo y el resto del trozo fuera de los 6 meses, la demanda se inadmite y por tanto es importante. El Tribunal Europeo no es un tribunal de revisión de hechos probados, de revisión de sentencias internas. No es un tribunal al que podamos ir para pedir que se apliquen de manera diferente los criterios jurisprudenciales, o tampoco podemos ir cuando hay, porque será la demanda inadmitida, tampoco podemos ir cuando ya hay una jurisprudencia consolidada del Tribunal Europeo en determinados temas. Por tanto, insisto, tanto en forma como en fondo, la admisibilidad de nuestras denuncias, de nuestras demandas, es lo complicado. Al Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede ir cualquier ciudadano que esté afectado, que sea víctima directa o que sea víctima potencial de una situación. No es posible la acción popular, pero sí que es posible que interponga la demanda, por ejemplo, una asociación o una entidad. Y hay un argumento que se introdujo a través de un protocolo, porque el convenio tiene muchísimos protocolos, que es que es verdad que no se puede equiparar el perjuicio económico a la vulneración del derecho, pero sí que el tema de la importancia del perjuicio puede ser utilizado como criterio de admisibilidad. Esto se produjo a partir de un caso en el que se reclamaba un perjuicio de 90 euros, ¿no? Y por tanto el tribunal lo que estableció es que también este tema puede ser utilizado como criterio de admisibilidad. Una vez hecho este, digamos, rapidísimo resumen de los 5 minutos, era que los he utilizado, que me faltaban. Que me faltan. Ya te quedan dos. Vale, ya te dos. Quedan dos. Llegamos al procedimiento de la sentencia, llegamos al procedimiento en sí. La sala puede requerir a las partes alegaciones, evidentemente comunica a la parte contratante, al Reino de España, esta demanda, y puede decidir si se celebra no o no una vista. Y a partir de aquí, si se celebra o no vista después de la vista, se dicta una sentencia. Una sentencia en la que se ha concluido hasta ahora, el Reino de España tiene bastantes condenas por el tema de torturas, pero es una cosa que se ha de destacar, no son condenas por haber violado directamente o el fondo del artículo de 3, es decir, no son condenas, para que todos nos entendamos, por haber torturado, ¿vale? Sino son condenas por haber infringido el artículo 3 en lo que se ha venido llamando su vertiente procedimental, que es, en muchísimos casos nos encontramos en que lo que se está denunciando es que no se han investigado las torturas denunciadas, en que nos encontramos con personas que han sufrido una detención, que han sufrido una situación de tortura, que la denuncian ante los tribunales y que los tribunales archivan los casos y por motivos múltiples, uno muy, muy corriente es el de la imposibilidad de identificar a quien ha sido el torturador, ¿no? A quien ha sido la agente de la policía que ha torturado, pues se archivan. Y es este archivo el que tiene que recurrirse hasta el Tribunal Constitucional para después poder llegar a la vía internacional. Pues bien, las múltiples condenas desde la primera sentencia Sala y Martín hasta la última en octubre de este año, ¿no? Pues son básicamente por la vertiente procedimental, es decir, por no haber investigado las torturas denunciadas por ciudadanos que fueron víctimas de las mismas. Y por último me gustaría destacar que, bueno, todas estas sentencias que hay bastantes, ya os digo, y las podéis ver en el año 2004, 2010, 2012, 2014, tienen los hechos que se presentan al tribunal, tienen unos rasgos comunes, ¿no? Son muchas veces hechos cometidos en traslados desde provincias a las dependencias policiales centrales en Madrid, se denuncian malos tratos en estos traslados, se producen normalmente en situaciones de incomunicación por aplicación muchas veces de la ley antiterrorista, una ley que permite estas vulneraciones con total impunidad. Hay una, espero que no haya ningún forense en la sala, pero hay una debilidad y una, digamos, ofuscación total de la tarea de los forenses, es decir, tenemos unos forenses en nuestros tribunales que nunca ven lesiones y que a veces hasta las lesiones cambian de lugar dependiendo del día que los visita y que, bueno, son unos informes forenses. Yo creo que el papel del forense tiene que ser reinventado en nuestro sistema judicial. Y en todos estos casos hay una pasividad de los organismos judiciales internos extremo. Por tanto, mi conclusión sería que el Tribunal Europeo insta al Estado español en sus sentencias, porque también sabéis que no es una aplicabilidad, o sea, el Tribunal Europeo en su sentencia no revoca ninguna resolución, sino que lo que hace es resarcir económicamente, o sea, declarar que se ha vulnerado este derecho y resarcirlo económicamente, y por tanto lo que hacen muchas sentencias es instar al Estado en que cumpla las recomendaciones del Comité de Prevención de la Tortura. No sé cuántas sentencias y cuántas recomendaciones más tendrá que hacer el Tribunal Europeo para que definitivamente el Estado español cumpla con sus obligaciones. Nada más, gracias. Gracias.